noches, esto fue Teatro Rock and Roll. Estamos una vez más acá, compadre. No me acuerdo que. ¿Cómo estamos hoy día, Liz? No me acuerdo. Cacha la partner, ¿ah? La preguntita, fácil, ¿ah? Estamos 27 en octubre. 26. 26, ¿no? Mañana 27. Bueno, le pregunto a la Liz en qué día estamos y mi partner me dice, no sé, ¿ah? Cabrón, estamos acá potente rock and roll una vez más, haciendo historia, haciendo rock, haciendo metal, haciendo de todas las tendencias, cabrón. Tenemos a nuestro controlador estrella nuevamente. Qué gusto tenerte acá, Roda, nuevamente, ¿ah? ¿Eh? Hola, muy buenas noches, muchachos. Un placer acá estar apoyando nuevamente a Puente Alto, es rock and roll. Así es que aquí estaremos un ratito en los controles. Vale. Esperamos bueno, hacer un buen trabajo. Excelente. Oye, queremos dar saludos, como siempre, a toda la gente que nos escucha, a nuestros radioescuchas. Que, por ejemplo, ahora voy a mandarle un saludo a una chica que nos está escuchando, a la Andreita ahí, de que está, debe estar por ahí en algún lado trabajando, seguramente. Así que debe estar también trabajando full. Está consigo nueva pega, así que le mandamos un saludito, un besito para Andrea, un besito también para, y cariño mucho, para Fabiola Barrera, que nos está escuchando, que nos escucha siempre. Para Tati Rebeco, también nos escucha siempre. ¿A quién más? A Claudio Cofre, obviamente, que es la... ¡La embajadora! Nuestra primera fans, así que... La primera dama del programa Puente Alto. Vamos a ver. Oye, así que estamos acá haciendo nuevamente este programa Puente Alto Rock and Roll. Tenemos grandes invitados, increíble. Tenemos a Gary de Clan Cine, increíble. Ya está en nuestra mesa. Agradecido, Gary, por la visita, hermano. Muchas gracias por la invitación al programa. Increíble, tenemos a Red Fénix también, una banda emergente en Puente Alto, así que si viene pedazo de programa de estos Puente Alto Rock and Roll, nos vamos pronto con el primer tema de corte. Ustedes saben más o menos la estructura de este programa. Tiramos muy buenos temas y la verdad, este programa está dedicado a las bandas puentealtinas que, como todos saben, bueno, los que nos siguen en radio, los que nos siguen en la fanpage, los que nos siguen en Facebook, estamos pronto a hacer un evento en físico para nuestra amiga Pamela Arguín. Un aplauso a Pamela y un apoyo. Vamos con todo el pago, tenemos hartos regalos. Muchas gracias a todos los que nos han donado premios, claro, entre boleras, discos, entradas. Exacto, tenemos grandes premios para ese evento de beneficio. Vienen muy buenas bandas el día de sábado 17 de noviembre, a partir de las 4 de la tarde en ex Casa Mestiza, ahora Centro Cultural Clancinio. Así que esto es Puente Alto Rock and Roll, chicos, y nos vamos con el primer tema de corte de Roa, ¿te parece? De una banda puentealtina, la tuvimos hace muy poco en este estudio. Esta banda se llama Ten Richie y es pedazo de banda, y se llama el tema Llantos de Fuego en Puente Alto Rock and Roll. Lo dejamos con una increíble banda que va a estar el 17 en el evento de beneficio de nuestra amiga Pamela Holguín. Puente Alto Rock and Roll, ¡dale! Descalzo sentía la humedad. Oh! estar el 7 de noviembre en beneficio de nuestra amiga Pamela Holguín. Eso fue Llanto de Fuego de la gran banda puentealtina Ten Richter. Esto es Puente Alto Rock and Roll y tenemos en la mesa a un gran invitado, compadre. Él es nuestro amigo Gary de Clan Ciño. Un aplauso a Gary, por favor. ¿Cómo estás, Gary? Muy bien, muy contento de estar acá. Para nosotros es un honor que esté acá, hermano, la verdad. Pues yo hace poquito, bueno, te contaba abajo que hace poquito conocí tu agrupación y la verdad he visto que están haciendo las cosas muy bien, están trabajando muy bien. Y que por lo que te contaba, o sea, te preguntaba hace un rato, llevan años trabajando en esto, ¿no? Clan Ciño tiene 9 años. 9 años. Antiguo de Clan Ciño, prácticamente 25 años en la fusión afro-brasileña. Buenísimo. Oye, pero, Clan Ciño, ¿por qué Clan Ciño? Clan Ciño, mira, nace el nombre en un verano, ¿ya? No me acuerdo el año, pero fuimos a Little Ray. Bueno. Y llegamos nuestros tambores y nos disfrazamos de payasos. Hacíamos la madrugada y un show de payasos. ¿Ya? De ahí nace el nombre Clan Ciño. Clan Ciño, de payasos. Pero después con el tío, como era un tío grande. Claro. Un clan. Bueno, buenísimo. Seguimos con el sillo, le pusimos el sillo. Clan Ciño. Oye, pero hace un poquito, no sé cuánto tiempo, tomaron casa mestiza. Ex casa mestiza. Claro, no sé si la tomaron o no, pero hicieron cargo de ese proyecto. Para mí era un gran espacio. Ahora, están haciendo un gran trabajo ahí también. Claro. Está, el otro día fui y está hermoso, mi padre. Han hecho un gran, gran trabajo. Mira, nosotros la tenemos ahora hace 3 meses, 4 meses que funciona la mesa. Ajá. Y la recuperamos. La recuperamos por una vía legal. Sí. Y ahora, claro, no estamos haciendo algo. O sea, no, no teníamos la experiencia de manejar un centro. Administrar un centro, ¿no? Claro, pero de a poquito hemos ido arreglando el asunto. Gracias. O sea, le pusimos luminaria, le pusimos luminaria afuera de la mesa. Seguro. Tratamos de empalzar. Sí, no, pero están haciendo un gran trabajo. De hecho, no, cuando fui yo a la reunión de cultura sobre el puente, el espacio que está afuera, ¿cachai? El jardín. Ese era un tema lleno de matorrales, la última vez que me dio un evento en Casa Mestiza. Ahora ustedes lo tienen precioso, hay unos proyectos de hacer unos quinchos, me contaste tú en su momento. Vamos a hacer unos quinchos ahí para el verano porque mucho calor. Sí, claro. Queremos hacer un quincho techado así con ahí con Héctor de Cultura sobre el Puente. Héctor Carrillo. Héctor Carrillo me va a donar unos pales, así que vamos a hacer algo súper bien artesanal. Oye, saludo para Héctor, de hecho lo está escuchando, creo. Un abrazo, Héctor. Un abrazo, Héctor Carrillo. Se viene la acción de Cultura sobre el Puente, hermano, démosle con eso. Oye, y Clan Ciño, en cierta forma, está tomó un espacio y lo está haciendo, están trabajando. Esa es la base, ¿cachai? Yo siempre he dicho que en Puente Alto falta. O sea, hay mucha idea, mucha gestión, pero falta trabajar, ¿cachai? No sé si compartís esa idea, o sea, yo creo que lo que hablamos un rato, la autogestión, ¿cachai? Hacer cosas, la verdad. Somos la comuna más populosa de Chile y la verdad tenemos que trabajar, ¿cachai? No, hay mucha gente que dice, no, pero podemos hacer esto, esto. Son puras ideas, pero cuando te pones a trabajar te das cuenta lo difícil que es. Nosotros, bueno, el Centro Cultural ahora está de luna a viernes, o sea, de luna a domingo, full. Con diferentes actividades, ¿no? Diferentes actividades. No solo tocada. Mira, los lunes tenemos danza afro. Mira, bueno. Y paso el dato, es gratis. Es gratis, gratis. Es gratis la danza afro. Y eso es de 19 a 21 horas. Buenísimo. Y la profe Tanya es la que la lleva. La lleva con eso. Los martes tenemos salsa y bachata. Ese tiene. Mira. Es el parte de las 8 a las 10 horas. Ese tiene un valor de 2.000 por clase. Ah, bueno, pero baratísimo igual, ¿no? Baratísimo. O sea, los cáncer. Exacto. Los miércoles, bueno. Los jueves hay también salsa bacha, pero salsa cubana. Ah, dale, buena. Salsa cubana también, 2.000 pesos por clase. Baratísimo, hermano. Y los viernes hay folclore. También gratis. Folclore, así onda como. Es un grupo folclórico, ¿no? Es un grupo de aquí puentealtino, se llama Raitai. Ya, buenísimo. Y ellos, bueno, el otro día presentaron en el Centro Cultural y precioso. Bueno. Pasan por desde Arica a Punta Arenas con los haciendo bailes, todos los bailes típicos y todo, bailes ¿no? Bailes típicos de ese parte de las 8 a las 22:30 horas. 22:30 horas, buenísimo. Exacto. Esos son los viernes. Esos son los viernes. ¿Ya? Los sábados hay dibujo. en la mañana para los niños de 10 a 1 de la tarde. Ese tiene un costo de 13,000 pesos mensuales, pero es dibujo técnico y profesional. Perfecto. O sea, un profesor, el profe Marco, es seco. Y también están haciendo un mural ahí en el... Sí, sí, lo he visto. Sí. Están haciendo un mural. Pegando en el increíble eso. Y, en las tardes de 16 horas a 18 horas, la batucá. Batucá. Clanciño. Clanciño. Eso también es gratis. Oye, pero Clanciño, ¿cómo trabaja? ¿Ya hay un grupo establecido? ¿No reciben más gente? ¿O sí siempre están en constante busca de talento? No sé. ¿Cómo es? Nosotros, Clanciño tiene una directiva. Uh-huh. Una directiva que es interna, bueno, pero todos tomamos decisiones. Clanciño no está cerrado. Dale. Clanciño siempre recibe gente, si en algún puente al tío. Tenemos gente de Maipú, viene gente de Baile a ensayar. Mira, con nosotros. Buenísimo. Y siempre estamos recibiendo gente. Acérquese nomás, pregunte, y ahí conversamos y evaluamos porque son varios instrumentos. Sí, claro, son muchos. Aparte el baile, ¿cachai? Exacto, tenemos cuerpo de baile. Es el de los días del lunes. Día lunes, ok. La danza afro es el cuerpo de baile de la batucá Clanciño. Buenísimo. ¿Cuánta gente compone Clanciño en este momento? O sea, me refiero a la batucada. Mira, solamente percusionistas somos entre 50 y 60 más o menos. Oye, activo. ¿Activo? Activo. Y por fuera tenemos un equipo gestor que son los papás. Nos sí, claro. ¿El apoyo? En realidad somos como 80 personas. Fácil. Dale. Yo creo que fácil vamos a llegar a las 100. Buenísimo. Porque no va solo el músico, sino que lleva a la mamá. Sí, la familia. Va el hermanito. Así. Exacto. Bacán. Oye, Gary, y ¿a dónde apunta Clanciño? ¿A ser un ente... autogestionable? Nosotros somos 100% autogestión. Nosotros vale. no recibimos ningún tipo de ayuda monetaria. ¿Ya? Nosotros como pero es un tema de usted, ¿o no? Claro, por un tema propio de nosotros, a elección de nosotros. Sí, claro, una cultura. ¿Cómo obtiene plata Clanciño? Haciendo eventos. Okay. Matrimonio, discoteca. Y para aquí, aclarar un punto, en Clanciño nadie gana plata. No, es sin fines de lucro. Sin digo. Fines de lucro, nadie gana plata. Toda esa plata entra a un fondo. Y con ese fondo, fin de semana de abril, hacemos un carnaval en Puente. Buenísimo. Hay 1,500 artistas en la calle. Oh, cerramos con banda, cerramos con escenario, ¿no? Si le ponemos... No, en serio, increíble. Yo tenía poca información de usted y cuando Héctor Carrillo, de nuevo te va a mandar saludos, mono, porque sé que estás escuchando. Nos presentó, de hecho, ¿te acordás, Gary? La verdad, yo quedé loco con ese proyecto, porque al final es un proyecto netamente autogestión y además... Siento que están haciendo cosas, y lo que hablábamos un rato abajo, el hecho de ser Puente Altino, hay mucha gente, lo hablábamos abajo, el hecho de que somos la comuna más populosa de Chile, en cierta forma, hay mucho talento, pero el talento tiene que ir de la mano con el trabajo. Exacto. ¿Cachai? Entonces yo veo que ustedes están full trabajo, están haciendo cosas, y eso es la verdad, en Puente Alto Rock and Roll como programa, queríamos resaltarlo, la verdad, ¿cachai? Porque al final acá, pues claro, somos rockeros, somos metaleros, somos muy locos, pero también queremos resaltar las diferentes iniciativas que se están haciendo en Puente Alto. En Puente Alto se caracteriza por tener mucho talento, pero creo yo que falta trabajo, y ustedes están haciendo una pega increíble, hermano. Por tanto, una cuna de artista. Exacto, ¿cachai? Entonces, ahora, la verdad, el hecho que tengan la ex Casa Mestiza, ahora Centro Cultural Clanciño, yo creo que están haciendo pedazo de pega. Te quería felicitar por eso, hermano. Muchas gracias. En serio. O sea, la gente que te sigue, increíble. Nosotros tratamos de hacer bien la pega, o sea, tratar de... porque están súper organizados, ojo. Exacto, nosotros tenemos una organización increíble. O sea, yo soy la cara visible. Sí, exacto. Pero atrás mío hay un equipo gestor que es a toda raja. Sí, demás. Pero, ¿cómo se llama? Tratamos de hacer eso. O sea, la casa al Centro Cultural Clanciño, nosotros... Es un espacio abierto para Puente Alto. Sí, claro. Hace muy poquito inauguraron allá el Juan Estay, ahí en el... La Casa de la Cultura. Exacto. Pero Puente Alto no tenía ese espacio. No tenía ese espacio para la cultura, para las tocadas, para... Nosotros no, queremos reforzar ese tema porque... Nosotros también nos costó sí, al principio, no teníamos los escenarios, no teníamos las lucas ni los contactos, pero ahora los tenemos y tenemos cómo ayudar a la gente que también ahora viene emergiendo. Oye, sí, se agradece ese tema, güey. O sea, no olvidar, no olvidar eso, el de dónde partieron, ¿cachai? Y darle espacio a la banda o a la organización, las agrupaciones, la ONG que están participando acá en Puente Alto, y que ustedes tengan la administración de la ex Casa Mestiza, es increíble, porque claro, tú me hablabas del tema de Juan Estay. En este momento Juan Estay está muy nuevo, y el otro día hablaba con algunos chicos de la MUNI y me decían, claro, en este momento estamos el chiche, güey. Entonces, ¿qué están haciendo? Están haciendo eventos. De hecho, mi compadre Vito, mejor amigo, ayer fue a ver, por ejemplo, El Resplandor, ¿cachai? Y está bien que salgan cosas, ¿cachai? Quizás de aquí a un tiempo, yo creo que lo que te hablaba hace un rato abajo, yo creo que todos somos puentealtinos y tenemos derecho a ocupar ese tipo de espacio. Ahora, para eso hay que hacer un trabajo, una seriedad, hacer un proyecto. O sea, hay mucha gente que exige, pero poco proyecta. O sea, no es fácil a una municipalidad, a una agrupación como la tuya, no es fácil dedicar y decir, ¿sabes qué? Quiero hacer esto. Sino presentar un proyecto serio y decir, ¿sabes qué? Esta es nuestra idea, nosotros trabajamos así y ustedes van a abrir. Yo sé que, de hecho, ya nos están abriendo las puertas a nosotros como evento a beneficio, para la PAME, ¿cachai? Entonces, me parece muy bien lo que están haciendo, hermano. Yo quiero felicitarlo, en serio. Un aplauso para Calanciño, ¿no? Increíble. Cari, la verdad, se la están jugando y están haciendo espacio, están haciendo historia en Puente, hermano. Así te lo digo yo, ¿cachai? Tú sabes que yo soy productor y hago cosas, ¿cachai? Pero tener un espacio como y la gestión, hermano, que están haciendo. Yo, la verdad, cuando te conocí dije, esto es serio. Es serio, porque yo conozco mucha gente que hagamos esto, hagamos este otro, pero falta el trabajo, falta, claro, ponerse las pilas, ¿cachai? O sea, las cosas no van a llegar a tu casa diciendo, oye, aquí te lo tengo. No, po, hay que buscarla, hay que crearla, hay que hacer cosas. Entonces, nada, po. Bueno, y destacar que el Centro Cultural Calanciño, todo lo que hay es donación. Exacto, sí. Por ejemplo, Héctor me donó una silla. Por ejemplo, mira. Rolo me arregló el escenario. Rulito de... Rulito PDLA. Rulito, sí. Rulito, Y está en constante movimiento con nosotros. Por ejemplo, mañana tengo una reunión con Extremo Sur. Dale. Nos van a reponer el letrero de afuera. Hacen los chicos de gráfica. Buenísimos. Sí. Nos van a reponer el ojo, letrero. Ellos son súper aterrados. Sí, siempre. Siempre actividad de Puente Alto está Extremo Sur. Extremo Sur está ahí presente. De hecho, Extremo Sur, para interrumpir un poco, disculpa. Pero en Extremo Sur, yo cuando hice la cumbre de rock Puente Altino 1, Extremo Sur me hizo el flyer oficial. ¿Cachai? Los chicos son súper apañadores. Siempre están trabajando en base a la gestión. ¿Cachai? Así que, nada, un aplauso para ellos, sí, increíble, siempre igual, están aprendiendo. Mira, esto nos lleva y nos invita a hacer gestión, ¿cachai? A hacer asociaciones, ¿cachai? A ir creando cosas. Tenemos gente, por ejemplo, el Arturo, que me está haciendo el flyer ahora. Saludos para ti, Arturo, nos estás escuchando. Lo está haciendo el flyer gratuitamente para el tema de beneficio de la PAME. Mi compadre Alexis de Puente Alto Weekend tiene una revista que se distribuye en todos los metros de Puente Alto, ¿cachai? O sea, después metros del estaciones de metro de aquí al 14, Puente Alto Weekend. Entonces esto es hacer asociaciones, ¿cachai? Donde todos apuntemos para el mismo lado. Si esa es. Todos nos quedamos en la mano. Exacto, sí, ¿cachai? Si al final es hacer eso, esto es hacer escena, esto es hacer comunidad más que nada. Exacto, Puente Alto somos muchos, pero trabajamos poco, creo yo, ¿cachai? Y eso no, el déficit que yo creo que hay que apuntar. Trabajar y apuntar a hacer cosas para que todos nos veamos beneficiados. Y luego, ojo, como Puente Alto Rock and Roll, no solo hablo de bandas, ¿cachai? De rock. Y tampoco, o sea, no solo enfocado al tema rock, sino al revés. Hay ballet, hay mucho talento, ¿cachai? Hay chicos que tocan, lo que el otro día te hablaba, el tema de. Hay chicos que están tocando en Casa en el Aire, que son puentealtinos, ¿cachai? El dúo Kilimanjaro. ¿Cachai? Son chicos, Chaycura, por ejemplo. Chaycura está tocando en otros bares de Santiago. ¿Cachai? Están saliendo. ¿Por qué? Porque en definitiva acá los espacios están cada vez más cerrados, pero depende de nosotros, depende de nuestra gestión, que los espacios en Puente Alto se abran. Esa es, ¿o no? Exacto. Gary, te quiero agradecer, primero que todo, la asistencia, hermano. Para mí es un honor, para nosotros como Puente Alto Rock and Roll, tenerte acá. Es tu casa cuando quieras proponer algo, cuando quieras publicitar algo. Puente Alto Rock and Roll, la verdad, está súper cercano a Calanciño en lo que necesiten. Si quieren promocionar algún evento, acá estamos, hermano. No, a invitar a toda la gente. Mañana va a estar Calanciño en el Carnaval de la Palmilla en Conchalí. Vamos a estar allá. Conchalí, la Palmilla, mira. No, vamos para allá. La cuna de Gary Medel, hermano. Exacto. Oye, el gorrión. El gorrión de Conchalí. Oye, ¿a qué hora va a estar ahí? Mañana empieza la... Es un festival, ¿no? Es un carnaval. Carnaval, dale. Es un carnaval y mañana empieza desde las 2 de la tarde. Buenísimo. ¿Y cómo ubicamos a Calanciño? ¿Cómo la gente que nos está escuchando, en este caso, ubica a Calanciño en redes sociales? En Instagram y en Facebook, buscar Centro Cultural Clan Ciño. Con K y Ciño, Z-I-N-H-O. Perfecto. Oye, un aplauso para Gary, ¿no? Increíble invitado. Gracias, Gary, la verdad, por venir acá. Gracias, Clan Ciño, por toda la oportunidad que nos está dando a trabajar, chicos. Esa es la pega. O sea, en este caso, Clan Ciño nos está dando la oportunidad de hacer cosas en la ex Casa Mestiza, así que están haciendo pedazo de trabajo, ¿no, Liz? Sí, pedazo de trabajo. Y aparte que también notar y, bueno, más que nada decir que Clan Ciño igual trabaja harto con niños en riesgo social, ¿cierto? Exacto. Y eso es lo más relevante. Es buen tema porque hay muchos niños que de repente no hayan qué hacer y la mamá no saben qué hacer y mediante la batucada, ¿no es cierto?, encuentran como su espacio. Un escape, claro. Un escape. De repente los niños todos dicen, pucha, no sé, ¿cómo va a estar estresado un niño? Los niños se estresan, pues. Absolutamente. Y Clan Ciño les presta esa herramienta y es tan lindo verlos a ellos cuando hacen las batucadas, ¿no es cierto? Cómo se expresan, la cara de alegría de esos niños. Es fascinante, de verdad que yo me saco el sombrero con Clan Ciño. Aparte que soy como full fans de ellos. Full grande Clan Ciño. Bueno, Rosa Clan Ciño, un padre y Gary que nos acompañó en esta tarde. Y un punto. Sí, por supuesto. Estamos estudiando, o sea, vamos a analizando, pero lo queremos hacer a futuro, vamos a hacer inclusión. Buenísimo. Vamos a hacer inclusión. Mira, y nosotros tenemos un amigo, bueno, a todo esto, el Clan Ciño, no sé si usted sabe, en el 2015 fuimos a Brasil a representar. Sí, he visto una foto, buenísimo. Fuimos representando a Chile, de hecho. Representando a Chile y a la comuna. Exacto. Y nos fue excelente. Y allá conocimos a un mestre Celín Dubatuque, y él hace inclusión. Tiene buenísimo. Niños con síndrome de Down. Y me atrajo, me llamó la atención ese tema. Porque me dice, bueno, él me lo dijo y es cierto, o sea, un niño con síndrome de Down es una amistad eterna. Sí, obvio. Sí. Y me gustó eso, me gustó la inclusión, así que pronto lo vamos a incluir en Clan Ciño. Buenísimo. Buenísimo. Chicos, un aplauso para el Gary, para el Clan Ciño, compadre, increíble. Cuestión de rock and roll, ha sido un honor, Gary, la verdad, entrevistarte. Y nada, pues puerta abierta, como te decía hace un rato, Puente Alto Rock and Roll está, ya no, cuando tengan alguna actividad, por favor, no duden en promocionarla acá. Estamos siempre en redes sociales, ¿cachai? Y la verdad, ha sido un honor. Así que, increíble. Clan Ciño, encuentrate rock and roll. Rita, ¿cómo estás, hermano? Listo, dispuesto para seguir con el programa. Exacto. Y nos vamos pronto con el segundo tema de corte. Después de la entrevista, de pedazo entrevista a Gary de Clan Ciño, nos vamos con un tema de una banda puentealtina que la vamos a ver un rato más. Un rato más, acá en pleno puente. Una de las mejores bandas puentealtinas de la historia, según yo. Con Nahuel, con el Félix. Ah, con todos los cabros de Chaycura. Y en este momento se viene en Puente Alto Rock and Roll, pedazo de puto tema. Esto es Trascender, de la banda puentealtina, Chaycura, en Puente Alto Rock and Roll. Gracias, cabros. We'll be right back. Eso fue Trascender, de la pedazo banda Chaycura, que hoy día está en pleno puente increíble junto a la banda Bonzo. Oye, tenemos acá en el auditorio nuestra corresponsal estrella. Ojo, ¿sí? Un aplauso para Liz Kerliz. Increíble. Hoy día vamos con todos los carretes de Puente Alto y la zona sur de la región metropolitana. Exactamente. ¿Cómo estáis, Liz? Súper bien, no estoy bien. No, si caché que andáis lesionado. Me duele la patita, me saqué tremenda chachu ayer, así que pucha, ando medio lesionada, pero bien, acá vale. Haciendo el aguante. Amiga, ¿cuáles son las tocadas y los carretes para la gente que quiere asistir a algún evento acá en Puente Alto o en la zona sur? Oye, primero que nada, algo de poesía, ¿no es cierto?, con nuestro amigo Anton. Anton Roja, ojo. Anton Roja, sí. Él va a estar, ¿no es cierto?, hoy día 26 de octubre a las 23 horas. ¿Ya? La otra cara de la moneda. Ese, así se llama el evento, de así hecho. Así se llama el evento, de hecho, en donde él con otros amigos poetas, ¿no es cierto?, van a presentar su... Van a hablar de su libro poesía, sí. De hecho, el evento es rock, reggae y poesía. Exactamente. ¿Esto es dónde? En Santa Isabel 475, Providencia, en Barrio Italia. Oye, un saludo para nuestro amigo Anton. Mucha suerte, hermano, mucho éxito. Estamos apoyando acá en Puente Alto Rock and Roll. Increíble. ¿Qué más tenemos, Liz? Oye, hoy día también un evento que también tiene que ver con nuestra amiga... La Pamela Holguín. Con la Pamela Holguín, pues, ¿no es cierto? Está la banda representante, a mí muy amiga de Pamela, que es Chaycura. Exactamente. ¿Dónde están ellos? Esta va a ser la última presentación del año, ojo. Ojo, es la penúltima porque puedan estar en el beneficio. Ah, mira, la penúltima, sí, van a estar presentando su disco Bola Extra. Y es hoy día 26 de octubre, desde las 20 horas, ¿no es cierto?, desde que nosotros partimos el programa. Sí, claro. Y bueno, la preventa estaba a 3.000, ahora general a 5.000 en pleno puente, Santo Domingo 176 acá en Puente Alto. Exacto, quiero aclarar que Bola Extra es el último disco de Bonzo. Bonzo. Y Bonzo invitó a Chaycura, mira. Exacto. O sea, pedazo banda invita a una banda puentealtina, increíble. Ajá. Así que, ¿qué más tenemos, Liz? ¿Algo Oye, más? Oye, hay rap urbano mañana 27 de octubre en Arena Recoleta desde las 17 horas. Arena Recoleta, muy... Me decía Arena Recoleta y me hace, güey. Ah, oh, a mí igual, no sé por qué, o sea, no sé. Me hace, hermano, la Arena Recoleta increíble, güey. Me hace, ¿no, Vito? No sé por qué. Ah, ¿qué no? Ah. Oye, ojo que tenemos un evento que es para la noche de brujas, o sea... ¡Wow! Ya, dale. Bueno, ¿Dónde? Es en Pir, que es la fiesta Halloween, ¿no es cierto? Van a haber premios al mejor disfraz, así que pónganse los mejores elásticos. Esto es el miércoles 31, ¿no? 31 de octubre a las 21:30. Y ojo, chicos, que vamos a estar sorteando mediante el fanpage con Antonio. Tenemos 6 entradas para esta fiesta que nos mandó el amigo que está a cargo de este evento. Exacto, ahí va a estar Pato Aliaga, compadre, la radio más prendida de Chile, fiesta Halloween. Esto es el miércoles 31 de octubre, 21:30 horas, Club Bandera, Los Corrales, principal, Pirque. Increíble. Fiesta Halloween. Halloween. Increíble. O sea, yo voy a ir de Gatúbela, paso el dato. Mira, cacha, y ellos nos regalaron entradas, ¿no? Y nos regalaron 6 entradas. La vamos a sortear el próximo viernes. No, ahora la estamos sorteando. Sí, la estamos sorteando. La gente quiere no verle. Los chicos que quieran entrar nos pueden, ¿no es cierto? mandar un inbox. Sí, a la fanpage. Al fanpage o al inbox del Facebook de Antonio o al mío, Gerlis Rocaxis, Bustamante. Exacto. Así que además también pasamos a otro evento que se llama La Última Fiesta 80, no, 70, 80, 90, siempre ochenteros. Esto es en Elvira Mate. En Elvira Mate, exactamente. 0543 en Puente Alto. Exacto, va a ser. También tenemos entradas. Oye, tenemos 4 entradas para ese evento también a todos los ochenteros, así que los invitamos también a participar, que nos manden inbox y ahí para que, ¿no es cierto?, regalemos la entrada. Va a estar re buena esa fiesta, ¿eh? Sí, va a estar buena. Que vuelvan los lentos a bailar apretadito. O sea, por favor. Oye, cabrón, ¿algo más que listo, no? Para este fin de semana. Sí, no para este fin de semana, pero para uno que está re cerca, que es el 3 de noviembre. Dale. Es una Expo Hardcore, que es de Tatu 2018. Oh, me gustan los tatuajes. Sí, a mí igual. Ah, no se nota. Bueno, esta van a haber 20 expositores confirmados. ¿Ya? Es en el bar La Juguera el 3 de noviembre. Mira. ¿Dónde está La Juguera? El show empieza desde las 21 horas. ¿La Juguera está en dónde? Te digo al tiro. La Juguera. Oye, el evento de show de las 21 horas vale 1,000 pesos. La entrada y 2.500 pesos a partir de las 18 horas. Esto es el 3 de noviembre, Expo Hard Rock Tattoo 2018. Esto es un evento que nos envió nuestro amigo Bicho Segovia, que en este momento está en Osorno. Saludos para ti, Bicho, weón, increíble. De pana, de siempre, los Andes, viva los Andes, hermano. Como siempre, haciendo la baña con todos los eventos rockeros y metaleros a nivel nacional. Son 20 expositores confirmados, van La Juguera. No aparece la dirección, pero no, da lo mismo. El 3 de noviembre. Yo nunca he ido a La Juguera, la verdad, ¿o no? No, Warner's Crew Estilo Valia presenta Expo Hard Rock. Exacto. Esto es Puente Alto Rock and Roll. ¿Otro dato listo o estamos listos? Estamos listos por esta semana. Tengo mucho, me han mandado mucho evento. Muchas gracias a los amigos. Lo vamos a ir promocionando la próxima semana. Ir promocionando a medida que se van acercando los eventos, la verdad. Así que eso. Así que muchas gracias, chicos, por sus datos. Así que sigan mandándolo. Sí, obvio. ¿O no? Y eso es por esta semana. Ya. Entonces, en Puente Alto Rock and Roll presentamos a la gran banda puentealtina, Rex Fénix, en Puente Alto. ¡Hola, hola, cabrón! ¿Cómo estás? Gracias. ¿Todo bien, cabrón, no? Sí, todo bien. Me duele un poco el hígado, pero estamos... ¡Te duele el hígado! El hígado, qué peligro. ¿Cómo estás, cabrón? Bienvenido, primero que todo, a Puente Alto Rock and Roll, cabrón. Gracias. Contento de que nos hayan recibido acá, chiquillos. ¿Ya? Se les agradece. A la mami también le agradece. A la mami. Después vamos a traer una foto. Después vamos a traer una foto que donde claramente es la mami, ¿no? Ya después de empezar. Exacto. Claro. Oye, cabrón. Señora, no ve esto. No, gracias, no para nada. Cabrón, ¿dónde parte Rex Fénix? Cuéntenlo a alguien, por favor, historia. Bueno, hace varios años nos juntamos amigos a crear una banda. ¿Ya? Tenía otro nombre, tocamos harto en Puente, Santiago. Y claro, los años hicieron cambiar un poco la banda, el estilo de música. Antes era un poco más grunge y todo eso, y ya fuimos cambiando un poco y finalmente quedamos nosotros tres y hacer un nuevo estilo de música, lo que nos naciera, y siempre en Puente Alto, que es lo mejor, y súper contento de estar en la radio que nos representa a todos. Vale, increíble. Oye, ¿y cómo definen el estilo de Rex Fénix a nivel de estilo musical, ¿no? Bueno, más que nada una... Acércate al micrófono. Sí, acércate, no le temas. ¿Cuál es tu nombre? Byron. Por favor, no lo toques, pero acércate. Tócamelo, cotito. No, pero acércate, dale. ¿Qué música representa? ¿Qué estilo Rex Fénix? Para que la gente lo vaya escuchando. Interiorizándose. Sí, obvio. A ver. Es como un rock bien... bien rata, la verdad. Bien rata, bien de computadora, ¿no? No, es una música... Tratamos como de mezclar el pop. ¿Ya? Con varias influencias que tenemos como del rock alternativo, más que nada. Buenísimo. No podría decirte una banda en específico, porque agarramos de todo un poco. Yo pensé, pero vamos un poco con la música. Satánico, metalero, sí. Claro. Todos tienen diferentes estilos, de claro, hecho, ¿no? Todos tenemos distintos estilos. Yo escuchaba grunge, me acuerdo. ¿Y tú, perro? ¿Cuál es tu nombre? Yo soy José, soy el bajista de la banda. José, disculpa. Vamos presentando la banda. José, bajo. José, bajista. Perrito, tú. Javier, voz y guitarra. Voz y guitarra y... batería, Byron. Byron, batería, increíble. ¿Son los tres o hay otro más? Solo los tres. ¿Es un power trio? Sí. Buenísimo. Ah, wow. Buena. Siempre hacemos trío. Me excitaste, guayo. José, hace calor, ¿eh? Sí, hace calor. Cuéntanos un poco de eso. O sea, está bien, todos tienen diferentes estilos de música y eso es increíble, ¿cachai? La verdad, no tenía lo que contaba hace un rato en donde hicimos la pauta acá en nuestra oficina oficial. En el, claro, el jacuzzi. Era, la verdad, no tenía en la memoria colectiva de Puente Alto, de las bandas, porque el Puente Alto tiene un tema con las bandas íconos, ¿cachai? Que son puentatín, antiguo y todo. Pero ustedes llevan mucho tiempo haciendo música, me contaba yo. Sí, ¿no? Más o menos. Nueve años, ¿no? Como 6 años. ¿6 años, 7 años? Sí. ¿Y por qué no se habían acercado tanto, no están tan en la memoria colectiva? Siento que al principio como que igual estábamos buscando el estilo que tratamos de... Dale, yo, trabajando. Claro, trabajando. Onda como... Hacíamos, al principio hacíamos canciones, no nos llenaban. Ya, estábamos buscando su norte, dale. En un principio, cuando nos juntamos, lo bueno de lo que empezó de Rec Fénix es que todos tenemos un estilo distinto. Dale. Y eso es lo que después abarcamos nosotros ahora como en nuestro trabajo, y fue lo que hicimos, decir, ya, ¿sabéis qué? Toquemos algo que esto sea es nuestro. Esto sea es, nuestro, claro. Nosotros sintamos. Si yo, para mí, lo grave en el bajo es bueno, Javier tiene su parte pop y tratamos de mezclarla, y es lo que hacemos ahora, rock pop. Buenísimo. Y es lo que nosotros, no es ni muy bajo ni muy alto, pero es algo que te cala igual. ¿Por qué? Porque sentís que no es como ese peso que te mata, ni tampoco ese peso que te deja lo más pop. Pero están conformes con el producto final que están haciendo ahora, ¿no? Hermoso. De hecho, buenísimo. Eso, digamos, era finalmente hacer canciones que te gustan. Exacto. Que la molesta. Esa es la idea. Y buscar un producto final que te deje conforme, ¿no? Que te gusta a ti, sí. Con eso soy feliz. Y le gusta, chico, el resto de la raja. Demás. En base a eso, tú sabes que, o sea, no sé si Liz le contó, pero algo de venir acá a la radio y a este programa puntualmente, es hacer un desafío. El desafío, hay muchas bandas que tocan increíble con amplificadores, ¿verdad? Pero acá, con acústico, aquí se ven la banda realmente. Lo invitamos cordialmente a hacer un tema acústico, ¿les parece? Es que no nos avisaron. ¡No! Por favor. Chicos, esto es Puenteando Rock and Roll y esto es en vivo, absolutamente en vivo. Así que, la gente que lo está escuchando. Oye, Javier, que no me deje mal porque lo... No, no, sí, bro. Una voz, mami. Una voz. ¡Alma madre! Los chicos aquí están. Oye, me bautizaron. Sí, chicos, felices. En Puente Alto Rock and Roll, le voy a hacer una presentación, ¿les parece? Super. En Puente Alto Rock and Roll, tenemos el honor de tener a la gran banda Puente Altina, Rec Fénix, en vivo, acústico. We'll be right back. Bueno, cabrón, oye, nos acaban de la gente que nos está escuchando, Rolita, se está escuchando muy bajo, dicen, ¿ah? Así que, ojo, debe ser que estamos hablando muy lejos del micrófono, parece, claro. ¿No? Sí, así bueno, que estamos monitoreando el tema y hasta el minuto me han dicho que se escucha bien. Bien, pero, dale, no, estamos, dale. Un saludo para tanto Rebeco que nos acaba de decir que no, lo estamos escuchando muy bajo, pero bien. Que la mansión es muy grande. Así que sí, estamos bien. Un aplauso para Rey Félix. De hecho, le estaba comentando a Antonio que tu voz se parece mucho a la de Billy Joe Armstrong. Del vocalista grande, bueno. Se parece caleta, ¿De verdad? Ojo, que... lo googleamos, esta bueno. Sí. O sea, acabamos de batear. Vamos a ser muy rogueros, pero de repente se nos van los nombres de algunos. No, Billy Joe Armstrong, ojo. Cabrón, van increíble, bien. Oye, y que bien, déjenme decirle que bien la armonía de tu voz se escucha maravilloso junto con los bangos. Sí, estuvieron ensayando todo el día. Oye, le salió pero perfecto. Oye, tengo que aclarar esto, invité a los chicos, así fue como el día martes. Más o menos, martes. El día martes fue súper improvisada, o sea, súper rápida la invitación que le hice a ellos. No, estuvieron bien, increíble, o sea. Sí, suenan increíbles. Cabrón, la verdad, sé que tengo un trabajo para usted. En serio, como creador de Puente Alto Rock and Roll. Dense a conocer, hermano. Trabajen más con la página, lo que hablaba hace un rato. Sí. O sea, la página, yo soy fanático de las redes sociales. O sea, trabajo, tengo 3 fanpage, mi Facebook y todo el cuento. Yo creo que es la herramienta actual para dar a conocer una banda como la de ustedes, hermano. Sí, gracias. Sí, lo vamos a empezar a hacer, ahí nos vamos a meter y... Sí, hay que trabajar en eso. Porque la banda tiene el material, tiene el talento, hermano. O sea, hay que trabajar también en eso. Sí, o sea, gracias. Ahora estamos, estos temas son... De hecho, les mandamos algunos temas. Sí, de hecho, lo vimos. Sí. ¿Dónde ubicamos a Red Phoenix en redes sociales? ¿Dónde la gente que nos escucha? En el Lutrin, piso 6, no. Actualmente no. ¿Pero en redes sociales, hermano? Vamos a hacerla, o sea, está la de Facebook. Hay una fans page, ¿no? O página web. O la que tú la que mandaste, es no página idea. De Facebook. Página dale. De Facebook. Y vamos a agregar las otras, vamos a crear Twitter y Instagram. Sí, hermano, básicamente hay que trabajar en eso. La verdad, tiene el talento. Y la verdad, como te dije hace un rato, no los conocía. Y tienen el talento, o sea, básicamente tienen eso. Ahora es trabajar más en lo otro, ¿cachai? Es darse a conocer. Sí, si nos quieren invitar a tocar, nosotros felices. Dale. Ahí estamos viendo una posibilidad. Bueno, ahora si necesitan manager, no sé. Paso el dato. Bueno, ¿cachai? La link, ¿cómo se vende, no? La mami, ¿cómo se vende? Bueno, sí, ellos me dijeron que soy la mami. Bueno, voy a ser su mami. Listo. Cabrón. Cerrado. Estamos cerrados. Ojo que el manager corta igual porcentaje igual que los músicos, ojo. Sí, no hay problema en eso, nosotros felices tocando ya. Vale, cabrón, oye, en serio, bienvenido primero que todo, cuando tenga algún material, por favor, no duden en enviarlo, venir a la radio, contactar a Liz, contactar a mí, en el sentido de hacer cosas, la verdad, pues, lo que hablábamos un rato con el Gary, la verdad es tratar de hacer de Puente Alto una cuna, ya es una cuna de talento, lo importante es hacer que esa cuna de talento sea conocida en todos lados y hay un trabajo de por medio. Por eso les dejo puntualmente el hincapié, el trabajo de también manejar redes sociales, ver el tema de cómo la gente lo ubica, porque ya, bueno, me encantó lo que escuché. Gracias. Es un estilo diferente a todas las... Yo soy metalero, soy rockero, es un estilo diferente a lo que se escucha actualmente en Puente Alto, y eso le da un plus, la verdad. Súper. Así que, nada, bienvenido a ustedes, cabrón, weón, agradecido, increíble. ¿Cómo te gustó la banda, no? Despierta por Roa, weón. Roa está durmiendo. Oye, Rodita. Chuta, no me han dejado ni hablar hoy día, cabrón. No, pero sí, está bien. Perro, estando la Liz, no habla nadie, hermano. No habla nadie. Bueno, el poder femenino se toma. Rodita, nos vamos con un tema de corte, ¿te parece? Antes de finalizar el programa. Antes que nada, felicitar a los muchachos, muy buena banda. Están buenos, ¿no? Gracias. Están cordialmente invitados al programa que viene después, que se llama Entre Amigos. Mira, si quieren, siguen. Así que, para agendar entrevistas, chiquillos, y nosotros también entrevistamos banda, así que también difundimos. Así es que, cordialmente, invitamos después. Bueno, vale. Vamos con el siguiente tema. Mira, Roa, cachayo, ¿no? Como engancha. Pasando la boleta. ¡Chinchina! ¡Es un maestro este, weón! Sigan en la sintonía de Radio Puente Alto, luego entre amigos, Rocky Nazar. chin, chin. Rodas, primero para Rodita, primero para entrevistarlo tiene que hablar con la manager que soy yo. No hay problema. Roda bien, roda. Increíble el pase, ¿cachai? Ya tenemos combinado el programa que viene. Exacto. Fue increíble. Oye, chicos, nos vamos con una banda, Puente Altina, compadre. Si no, la estoy viendo acá, ¿o no? Sí. Limna, ¿o no? Así es, compadre. Una banda que, exacto, una banda que viene, mira, cambiaron de vocalista, Eric, esto es, puta, lo tomé porque esto es el programa que está auspiciando el evento de beneficio de nuestra amiga Pamela Holguín, que viene el sábado 17 de noviembre, y Limnau en Puente Alto Rock and Roll, con la voz del antiguo vocalista, pero siendo la misma banda, ahora tiene una pedazo vocalista, se llama La Sandy, increíble, lo tuvimos acá en el programa, increíble. Y se viene en Puente Alto Rock and Roll, cabro, la pedazo banda Puente Altina, Limnau, déjame, estoy buscando el tema, no me acuerdo, ¿cómo se llama el tema? El tema se llama... World Sessions Suicide 2018. Gacha, increíble. Vamos con Limnau en Puente Alto Rock and Roll. Dale, cabrón, un saludo a la banda Rex. ¿Vale? Vale. Hay una carta. Eso fue. Dale, cabrón, weón, increíble. Tuvimos acá a Rex Fenix. Increíble. Increíble. Increíble. Increíble. Increíble. Increíble. Acabamos de tocar una banda de Puente. Sebastián también se llama Ligna, también va a estar el sábado 17 de noviembre en nuestro beneficio, va nuestra amiga Pamela Olguín. Así que pedazo de banda, ojo, con nueva vocalista increíble, la Sandy, preciosa y gran voz. Así que esto es Puente Alto Rock and Roll, ya estamos finalizando el programa, le pasa volando, ¿no, Boris? Oye, sí, qué rabia que pase tan rápido el programa. Pero es así. Lo pasamos genial. Increíble. Oye, ¿puedo mandar un saludo? No. Por supuesto. Dale, ¿a quién quieres mandar un saludo? Quiero mandarle un saludo a mi mamita. Soy mamona, sí, soy mamona. Un saludo a mi mamita. ¿Te está escuchando? Sí, mi mamita me está escuchando. Besito, mamita, te amo mucho. Muchas gracias por soportarme. Ya cabrón, dígale. Saludo para la suegra, ya dígale. Ya cabrón, estamos terminando un programa más de Puente Alto Rock and Roll, un día viernes en la comuna más populosa de Chile. Esto fue Puente Alto Rock and Roll con gran invitado, como el Gary y Gran Ciño. Fue increíble la entrevista. Increíble, sí. Y aparte la entrevista de Rex Fénix. Rex Fénix. Grande, sí. Cabrón, van a trabajar en lo que les dejamos gracias. Cualquier pega, y cuando dejan eso, nos vienen a ver, la verdad, a trabajar, cabrón. Está científicamente comprobado, y de hecho hay un tips que dice que el talento, dentro de la base del éxito, es el talento es 1%. El 99% del restante es trabajo. Eso. Así que esto fue Puente Alto Rock and Roll. Y lo dejamos a toda la gente que nos está escuchando. Saludos para la Teti Rebeco, saludos para la Claudia Cofré, saludos para Fabiola Barrera, saludos a toda la Andrea ahí que nos está escuchando. De hecho, no me acababa de mandar un WhatsApp. Cabrón, estoy escuchando. Le dio set y se fue al 38. Así que lo dejamos con la pedazo banda increíble. Para mí, una de las mejores bandas del mundo. Y para Claudia Cofré igual. Con el señor Michael Kiske en vocals. Esto es Halloween en Puente Alto Rock and Roll. Alma Live. Dale, Roa, tírala. Un aplauso para Roa, weón. Eso, cabrón. Ya, chicos, la foto de Ríos. Dale, guaraje, Roa, porque está loco.